Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 9 de la mañana. Cultura en Punto. Un servicio de transcripciones de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Centro de Arte Contemporáneo presenta los talleres de pintura en óleo con modelos en vivo todos los sábados a partir del 24 de mayo de 14:30 a 15:30. Los talleres tienen como objetivo generar un espacio para la práctica de la pintura y el dibujo a través de una vinculación constante con la comunidad. El Parque Urbano Cumandá presenta durante todo el mes de mayo la exposición Guaycú, Quebrada, en lengua quichua. La muestra cuenta con 5 ejes: las organizaciones en el mercado de San Roque, las luchas sociales de Quito, la historia de las comunas, las memorias del Cumandá, antiguo terminal terrestre de la ciudad y los usos del espacio público en la avenida 24 de mayo. Cultura en Punto. Un servicio de transcripciones de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Estamos en una edición más de Juntémonos en la Casa. Qué alegría estar nuevamente con ustedes. Iniciamos una jornada más de su radio revista. Un abrazo, un saludo cordial a Andrés Viracocha, que ya está con nosotros en este momento. Bueno, el día de hoy, como cada día, hay cosas especiales, hay cosas que los diferencian y, por supuesto, hay actitudes y hay actividades que también nos diferencian a nosotros, a los seres humanos. El día de hoy, pues jueves 22 de mayo, a las 7 de la noche, les recordamos que es la presentación del libro del doctor Francisco Suárez Torres. Recuerdan ustedes, él estuvo con nosotros acá en Juntémonos en la Casa, y pues este libro es un libro de arte producido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y recoge la obra pictórica de Francisco Suárez Torres y de sus hijos José y Santiago. La presentación va a ser en el Teatro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el día de hoy a las 19:07 p.m. Podremos mirar óleos, carboncillos, tintas, acuarelas, que son trabajos maravillosos que llenan las páginas de este libro. Entonces, amigas, amigas, todos y todas invitados a esta noche, ¿no?, a esta presentación del libro de el doctor Suárez. El libro se llama Suárez, así a secas, Suárez. Bien, para el día de hoy, amigas, amigos, oigan, yo no sé qué me pasa, pero mis pautas como que un fantasma las mueve un poquito. Pero, bien, para hoy escogí música de estas grandes mujeres de Latinoamérica y, por supuesto, nombres de artistas, de cantoras ecuatorianas también. Y es que hoy voy a hablar de la mujer en distintas facetas. ¿Recuerdan ustedes de este trabajo llamado La Flor de Guanto? Pues vamos a hablar un poquito de La Flor de Guanto, pero también vamos a hablar de mujeres que han marcado la historia de Latinoamérica y la historia de nuestro país. Pues una de las unidades, una de las áreas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que es el área de la mujer Nela Martínez, precisamente en alusión a una de las grandes mujeres de nuestra historia. Entonces les decía para el día de hoy, voces como Amparo Ochoa, como Sandra Bonilla, Susana Vaca, Patricia González, Violeta Parra, Patricia Rames, estarán con nosotros acá en Juntémonos en la Casa. No podía faltar Mercedes Sosa, Lila Down, Soledad Bravo, Cecilia Todd, pues Gloria Arcos, Mariela Condo. El día de hoy las mujeres pues se toman todas los espacios y nos van a deleitar con sus voces. Jueves 23 de mayo. No más palabras, iniciemos, Andrés. Amigas, amigos, en esta mañana fría de Quito, fría, helada realmente, esperamos que sean ya los últimos días fríos y que con estos vientos tan fuertes que están haciendo en la mañana y en la noche sean anuncios realmente que llega ya el verano. Qué bello que es el verano. La verdad es que viene acompañado de en lo particular, yo suelo decir que el verano siempre me acompaña con buenas noticias, que este año sea igual. Empezamos entonces, Amparo Ochoa, el tema mujer. Thank you. Manuela Las Dolores y Nela Martínez, Un Juego de Espejos. Por esas luchas, por la sobrevivencia, tendrán que superar los individualismos, las sectas y los pequeños intereses para dar paso al advenimiento de un nuevo Ecuador en el que los sueños de las Manuelas y las Dolores alcancen a convertirse en una realidad plena y fecunda. En nombre de la vida, al final venceremos. Esto lo dijo Nela Martínez. En un intento de definir el tipo de drama, de trama discursiva que Nela Martínez lleva a sus ensayos, más propiamente históricos, se podría decir que sus textos se inscriben en una determinada práctica de construcción de la memoria histórica. Es decir, no están organizados de acuerdo a las convenciones del trabajo historiográfico especializado, sino que se interesan, como ya hemos mencionado, pues por forjar una evocación del pasado que otorga valor simbólico al protagonismo del sujeto femenino en el marco de una lucha que de características universales por la consecución de la igualdad y la justicia social. Todo esto desde la conciencia de la que la emancipación femenina atañe a la liberación del conjunto de actores colectivos sometidos a la injusticia y la explotación. Manuela Las Dolores y Nela Martínez, Un Juego de Espejos. Amigas, amigos, tengo en mis manos este libro, Nela Martínez Espinosa, Insumisas. Y pues se trata de textos sobre mujeres. Entonces, Historias de Mujeres, El Ser Colectivo, de Nela Martínez Espinosa, pues es una recopilación importante de mujeres, escritos por mujeres de diferentes tendencias, pero todas ellas pensando realmente en la importancia que tiene su valor como escritora, su valor como mamá, su valor como mujer de América, como mujer del mundo. Entre estos escritos, pues se encuentra, por ejemplo, Historias de Mujeres, El Ser Colectivo, de Nela Martínez Espinosa, escrito por Rosmarie Terán Najas, Escritura, Vida y Política, y nos habla precisamente que entre su vasta producción escrita, doña Nela Martínez produjo una serie de ensayos, hasta ahora inéditos, sobre personajes femeninos, a los cuales se aproximó desde una perspectiva histórica poco convencional. No se tratan de trabajos biográficos en estricto sentido, son textos más bien de aliento reivindicativo que exploran las diversas simbologías de las mujeres, maestras, trabajadoras, artistas, militantes, madres, intelectuales. Pues miren ustedes, todo esto hace realmente la historia de las mujeres en Ecuador, en Latinoamérica y el mundo. Son las 9:15 a.m. y les decía, para el día de hoy preparé pues las voces de muchas mujeres y mujeres del mundo entero. Entre las cosas que vamos a escuchar más adelante será, estamos en deuda con ustedes, con 100 mujeres en conflicto, recuerdan ustedes esto, y que son capítulos enteros de una problemática cotidiana vivida por mujeres y tres soluciones para que entre todas y todos pensemos qué solución le daría yo a esta historia. Y pues esto entre otras cosas que queremos igual compartir con ustedes, como es el caso de poetas, de narradores, de ensayistas ecuatorianos, latinoamericanos y del mundo, que queremos también pues que ustedes lo escuchen. Hay un más adelante igual Susana Vaca nos cantará unas letras que comenzaron como un poema de Mario Benedetti y se llama pues Te Quiero. Bueno, la verdad, el día de hoy está dedicado para todas las mujeres. Ah, no, pero es que hoy no es el Día de la Mujer. No, todos los días son los días de las mujeres, del ser humano, de los niños, de las niñas.

Me parece que aún no se adapta a las reglas del colegio. ¿Y por qué dice eso, señor director? La profesora de literatura me indicó que usted la interrumpe y no la deja terminar su clase. Ah, no, disculpe, señor director. Es ella la que prolonga su horario y así yo no puedo cumplir con el mío. Pues no es eso lo que dice su colega. ¿Qué? Además, ella me informó que los alumnos no están contentos con usted. ¡Ay, señor director! Le recomiendo mayor dedicación. Me quedé paralizada y sin entender nada. O sea que, Dios de los cielos, ¿y ahora? Ya veo que el director no me va a creer a mí y hasta puedo perder el puesto. Pero si me quedo callada, la que terminará mal calificada seré yo y también perderé el puesto. Ay, verdaderamente no sé qué hacer. ¿Y tú? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar? A continuación, tres soluciones para que tú decidas. Margarita, chismes y más chismes. Primera solución. La profesora de literatura me indicó que usted la interrumpe y no la deja terminar su clase. Ah, no, disculpe, señor director. Es ella la que prolonga su horario y así yo no puedo cumplir con el mío. Y que los alumnos no están contentos con usted. ¿Qué cosa? Le recomiendo mayor dedicación. Ya le dije que en esta escuela somos muy exigentes. Salí indignada de la dirección. No estaba dispuesta a perder mi trabajo por chismes. Esa misma tarde hablé con mis alumnos. ¡Silencio! He dicho silencio. ¿Qué le pasa, profesora? Eso quiero saber. ¿Qué está pasando? ¿De qué? Acaba de decirme el director que ustedes se han quejado de mí. Es que casi no tenemos clase. Apenas media hora. Y hasta menos. Ya la profe de literatura nos había alertado. Dijo que usted es impuntual y desorganizada. Hablé con otros profesores. Margarita, nos preguntábamos hasta cuándo aguantarías. Ay, esa profesora es muy chismosa, ¿sabes? Hizo renunciar a otras colegas. ¿Ah, sí? Tiene mucha influencia, Margarita. Mejor ni la veas ni te metas con ella. Claro que me metí con ella. Puse por escrito todo lo que estaba pasando. Ya es tiempo de pararla. Es una chismosa. Estamos contigo, Margarita. Presenté la denuncia al director. Lo que dice usted es poco creíble. La profesora de literatura es una persona competente y seria. Pues seria va a ser la demanda que yo le ponga a ella si usted no resuelve, señor director. Profesora, yo soy el director. Por eso mismo. Aunque creo que no se ha enterado que otras colegas se fueron por el acoso de esa profesora. ¿Acoso? No sabía. Acoso laboral, señor director. Mobbing laboral. Yo gané esta plaza por concurso y no estoy dispuesta a renunciar por las mentiras y los chismes de esa persona. ¡Profesora! El director nunca me había visto así. Le dejé el documento y salí. No sé cuál será su reacción, pero yo tenía que hacer esa denuncia. Esta tarde tengo clases. Espero empezar a la hora en punto. Cien Mujeres en Conflicto, una producción Serpal, escrita y dirigida por Tachi Arriola. Edición y montaje, Carlos Romero. Thank you. casa donde vivo está todo momento llena de transeúntes, unos que van caminantes pensativos y otros que van como yo distantes. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja, invita a la exposición Amazonía Sur, colorida y diversa, del biólogo Andrés Verdesoto. 12 fotografías de la naturaleza que nos transportan a un universo mágico lleno de emociones, siluetas y matices, convirtiéndose en sueños verdaderos que se plasman en el tiempo. Inauguración viernes 23 de mayo, 18:30. Sala de exposiciones Kigman de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Permanecerá abierta hasta el 13 de junio. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Esmeraldas, presenta la exposición Bienes Patrimoniales. Al conmemorarse el Día Internacional de los Museos y las Jornadas de Arte y Cultura. Inauguración miércoles 20 de mayo, 19:30. Auditorio Nelson Estupiñán. Muestra abierta hasta el 23 de mayo. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Thank you. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión invita a la exposición Caos y Cosmos, de Fanny Eugenia Moscoso. Visite las salas Eduardo Kingman y Osvaldo Güeyasamín de la Casa de la Cultura y conéctese con la abstracción y el lenguaje propio del artista. Muestra que se inaugura este 22 de mayo y permanecerá abierta hasta el 22 de junio de 2014. Visite de martes a sábado de 9 a 16 horas. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Nueve de la mañana con 30 minutos, amigas, amigos, y comenzamos pues nosotros con nuestras entrevistas para el día de hoy. Habíamos anunciado la presencia de Jorge Mateus y él nos va a hablar sobre una maestría en actuación teatral. Todos conocemos la trayectoria del maestro Mateus desde, yo creo que ya más de 3 décadas en el teatro, pero además haciéndolo bien, haciéndolo con mucho criterio, con unos montajes espectaculares siempre, realmente cuidando cada detalle. Un dramaturgo, pienso yo, sin lugar a equivocarme, de los buenos, de los pesados de aquí que tiene Ecuador. Muchas gracias. Jorgito, bienvenido siempre. Gracias, un gusto estar aquí. Sí. Cuéntanos, maestría en actuación teatral, ¿en qué consiste esto? ¿De dónde nace esta bueno, propuesta? Bueno, es un sueño que se ha cristalizado después de 4 años de gestiones. En principio, pues tú sabes que es indispensable ahora tener maestrías para acceder a trabajos, sobre todo universitarios. Y en este país, pues, no, por la historia del teatro ecuatoriano, es imposible. O sea, la escuela de teatro apenas empieza a funcionar en el año 74. Entonces es muy difícil, es irreal exigirnos tener maestrías cuando la universidad, el gobierno, el país mismo no ha ofrecido ese tipo de posibilidades. Ni siquiera las becas para poder estudiar fuera había. Entonces, realmente, cuando yo estuve en la dirección, yo empecé haciendo un proyecto de la maestría en artes escénicas primero y la entregué en el CONESUB, cuando todavía existía el CONESUB. Y ahí, entre los cambios que se produjeron a nivel gubernamental, hubo que esperar más de un año, más, casi 2, hasta que el CES, el Consejo de Educación Superior, nos envió un nuevo formato para la presentación de maestrías, que cada vez se volvían más indispensables para nosotros, sobre todo para la gente que estamos dedicados a la docencia, digamos, ¿no? Tanto a nivel universitario como de colegios. Entonces, igual tardaron mucho en responder, la maestría se perdió, el proyecto desapareció. Finalmente yo logré una entrevista con el doctor Marcelo Ceballos, que en esa época, no sé si seguirá, era secretario del CES, y él hizo un seguimiento y localizó. Y el problema era básicamente que no tenía quien evalúe nuestro proyecto, porque aquí no hay expertos en este tipo de actividades. Entonces tuvimos que esperar casi un año más hasta que por fin hubo evaluadores internacionales, que nos hicieron algunas acotaciones, una de fondo muy, muy interesante, que fue ir ajustando hacia dónde va la maestría, porque el término artes escénicas era muy amplio y teníamos que tener el triple de créditos porque incluía danza, clown, pantomima, todo lo que es artes escénicas. Entonces, más estaba encaminada al mundo de la actuación y a cierto punto al mundo de la pedagogía. Entonces esos cambios los hicimos y finalmente el 8 de enero la maestría fue aprobada. Nos llegó la respuesta el 18 de enero y a partir de ahí teníamos que solicitar una cohorte a través de la Dirección de Maestrías de la Universidad, al CES, para que ya nos permitan inscripciones, matrículas y tiempo para empezar. Estamos en esa etapa. Inicialmente nosotros tenemos previsto empezar el 7 de julio, pero estábamos viendo con el actual decano, el magíster Jesús Cobo, que de pronto es demasiado apresurado, porque esta maestría tiene muchos profesores extranjeros. En las materias básicas son todos extranjeros y no son precisamente gente desocupada que pueden venir mañana. Entonces ellos tienen que organizar sus vidas, tienen que organizar su casa y venir, entonces hay que avisarles con tiempo. Entonces yo le solicité al decano que haga una carta al CES pidiéndole que nos permita postergar un poquito, unos meses, quizás septiembre, octubre, para hacer las cosas con más lentitud y también dar espacio a todos los interesados en reunir el dinero, que tampoco para alguien de arte es muy fácil conseguir el dinero, si bien es una maestría que no es cara comparada con otras que existen en el país. La maestría está prevista que cueste 6,280. Bueno, ya es un dinero. Es dinero, pero claro, no es tan cara como otras maestrías. Así es, ¿ya? Claro. Porque yo en el momento de proyectar la maestría siempre pensé que todo lo que es logística, lo que es aviones, lo que es alojamiento, alimentación, podríamos conseguir a través de embajadas, de ministerios. Y eso está abierta la posibilidad. Yo he hablado en Embajada de Brasil, he hablado con el ministro de Talento Humano, Julián Long, y hay como una cierta apertura a colaborarnos con esta parte logística, porque si reflexionas, es mucho más cómodo y barato para el gobierno ayudarnos con alimentación de un profesor durante 2 meses que becar a una persona nada más. Así cuando es. Esta maestría va a favorecer a 40 personas. Entonces, por eso es que la maestría cuesta un poco menos, porque si no, tendría que costar 9,000 o 10,000. Pero es una oportunidad valiosísima, porque mira, así estamos muchas personas en el mismo caso, porque recuerda tú, antes pues no había una maestría, no hay licenciatura, por decirte, en producción claro. Radial. Ajá. Estamos, ¿sabes sí, que sí, hay, sí. Hay algunos campos en los que hay este hueco, ¿no? Hay un vacío, porque la verdad es que hay exigencias, pero no ha habido realmente un trabajo en ese sentido que nos permita anterior. Cumplir las leyes. Entonces, por supuesto. Yo he estado siempre peleando y explicando, diciendo, por favor, tiene que haber un tiempo. Después, la facultad, yo mismo creé 3 ediciones de diplomado en artes escénicas, cuando todavía la diplomatura era considerada cuarto nivel, ya. Y ahora ya no se considera cuarto nivel, o sea que eso lo hicimos, pero no nos vale. Para... Es decir, no va a haber reconocimiento. O sea, tenemos un título, pero no sirve, por ejemplo, para conseguir un trabajo. Si quieres trabajar en la universidad, te obligan a tener maestría. Tanto es así que ya llevamos 3 concursos de merecimiento en la carrera de teatro que se declara desierto, porque nadie reúne los puntajes. Y llega gente realmente interesante y muy buenos y con buenos perfiles para ser excelentes profesores, pero en el puntaje que tienen que los méritos de estudios bajan porque no tienen maestría. Por supuesto. Yo he hecho cartas incluso al presidente de la República pidiéndole por favor que considere la posibilidad de que puedan ingresar a trabajar profesionales con tercer nivel, porque todo el mundo queremos hacer la maestría y de aquí a 2 años o 3 años va a haber mucha gente con maestría. Claro. Que nos den un poco de tiempo. Esta es una oportunidad maravillosa realmente, porque mira tú, ¿quién no va a querer asistir a esa maestría, tomarla, no? Porque... Sí, yo creo que es una maestría diversa a otras maestrías que son básicamente teóricas. Esta maestría está encaminada al mundo de la actuación y hasta cierto punto al mundo de la pedagogía, pero tiene un 70% de componente práctico y está hecho de forma modular, de tal manera que es cómodo para el estudiante y también es cómodo para que un profesor extranjero muy importante pueda venir y quedarse aquí 3 meses seguidos a trabajar. Entonces, es una maestría que yo creo que aporta o va a aportar no solamente a que tengamos profesionales con títulos de cuarto nivel, que es la exigencia ahora del gobierno, y que a mí me parece muy bien, aunque tampoco yo sea un fanático de las maestrías, porque yo creo que un título no hace al profesional. O sea, puede haber magísteres maravillosos y magísteres eso, ¿eh? También de pena, ¿no? Pero bueno, es una exigencia que se puede cumplir. Claro. Pero sobre todo yo creo que se puede lograr que el movimiento actoral ecuatoriano tenga un desarrollo mayor. Porque si me permites te voy a decir claro más sí. o menos cómo por está favor. Distribuida las maestrías. La maestría está dividida en 4 semestres, lo cual significa que duraría 2 años. ¿Ya? Entonces, el primer módulo está compuesto por 2 meses y medio, 3 horas diarias de clases sobre expresión corporal, técnicas del cuerpo en la escena. Eso lo va a dar el profesor Sergio José de Oliveira, que es brasileño, obviamente, y que actualmente está sacando un doctorado en expresión corporal y danza en Barcelona. ¡Qué maravilla! Él va a venir. Y en este mismo semestre tenemos Historia del Teatro Ecuatoriano, que es obligación tenerlo, que lo va a dar el profesor, que también es magíster, Patricio Vallejo Aristizábal, que es muy conocido en el mundo del teatro como director, como dramaturgo. Y tenemos Estética del Arte y Teatralidad con la profesora magíster María Elena Cruz, que es ecuatoriana. El segundo módulo está regido por actuación, que son las herramientas técnicas del actor también para actuar. Son 3 meses y medio, 3 horas diarias con la profesora Frausan Seyfi. Ella es italo-turca y tiene una maestría por el Actor Studio. Y ella combina su trabajo entre Hollywood e Italia. O sea, 6 meses trabaja de coach en Hollywood en películas y los 6 meses restantes trabaja en Milán. Y ella ha dirigido en películas Al Pacino, ha dirigido a grandes actores. Entonces creemos que puede ser un elemento fundamental para comprender la técnica del actor. Y el segundo módulo del segundo semestre son nuevos lenguajes en el arte contemporáneo, que también lo da un brasileño, el magíster Wainer Tristão González. En el tercer semestre está regida por una materia que también creo que es básica e importante para el actor ecuatoriano, que es investigación vocal. Yo considero que el gran problema del teatro ecuatoriano, no solamente hablando de técnica emocional, yo creo que el grave problema que tenemos aquí es la voz. O sea, la voz del actor ecuatoriano no es una voz preparada, no es una voz trabajada, no es una voz con un manejo técnico realmente profundo. Entonces creemos que este módulo, que son 2 meses y medio, va a significar un aporte, y eso lo da la magíster Georgina Flores de México. Luego tenemos dramaturgia del personaje, que lo da el magíster Alberto Conejero de España. Sociología del teatro, que le da un magíster ecuatoriano, Luis Recarde. Y el cuarto semestre, que es el último semestre, es investigación y tesis. Y pedagogía y didáctica teatral, que está a cargo del doctor Carlos Vázquez de México. Entonces, es una maestría bien pensada, es una maestría que promete calidad, es una maestría que, más allá de cumplir con las reglas, va a aportar a los actores ecuatorianos y a la gente de teatro en general ecuatoriana. Claro. Uh-huh. Además, mira, cuando tú hablas de estos especialistas que van a venir, tú dices, prometemos calidad, sin duda eso va a suceder, porque... Uh-huh. La idea es, ya que va, pues cada persona a desembolsar un dinero, claro, exactamente, pues tiene que hacerlo a esa altura, claro, ¿no? Que haya un reconocimiento serio de esto. Sí, qué no bueno. Es una maestría mentirosa, es una maestría en donde realmente yo considero que va a ser un gran aporte. Yo he peleado mucho para que esta maestría se pueda por fin aprobar. Ya tenemos la corte de respectiva, ya no sé en qué momento, pero en estos días va a salir ya un anuncio de prensa. Y hemos mandado información vía mail a mucha gente interesada. Los requisitos son 2, o sea, básicamente. Es tener un título, obviamente, en licenciatura, una licenciatura en actuación teatral o en artes. Y para las personas que no tienen esta licenciatura en artes, pero que tienen otro título, pero una experiencia aprobada de más de 10 años, pueden entrar también a la maestría. Ah, mira, pongamos el caso, por ejemplo, de grandes actrices que existen en el país, como Juana Guarderas, por ejemplo. Yo, por lo que sé, ella es licenciada en psicología, pero nunca ejercido, pero lleva más de 30 años haciendo teatro, entonces ella tiene vida. Todo el derecho a entrar. Es. Y sé que está interesada en entrar, y como ella, muchos profesionales que tienen título, pero no en actuación ni en arte. Es increíble, ¿no? Sino porque en nuestro país esa es nuestra realidad. Claro. O sea, hay hombres y mujeres en diversas actividades que tienen que ver con el arte, ¿no? Sí, sí. Pero han dedicado toda la vida con mucha experiencia, con mucha calidad en su trabajo. Y fíjate que están como limitadas. Sí, sí, se cierran muchas puertas. Y esas exigencias me parece que no... Yo pienso siempre y digo, y aunque a veces me critican por ello, yo creo que se debe a un desconocimiento de la gente que está en los puestos claves de manejando la educación. Porque yo creo que ellos tienen una visión del teatro y del arte en general demasiado europeísta o elitista. Ellos han viajado, han estudiado fuera, y creo que han ido al teatro a ver grandes espectáculos en Broadway, a los museos del Prado, del Louvre, pues tienen una esa es la visión que ellos tienen del arte. Yo creo que no conocen la realidad del teatro ecuatoriano o del arte ecuatoriano. Ellos no saben que una vez que terminamos nuestra temporada aquí en Quito, tenemos que ir a trabajar en un patio en Esmeraldas porque no hay donde actuar, y que tenemos que sobrevivir con el trabajo, sometiéndonos un poco a bajar de calidad, porque los espacios no son adecuados. Así es. Entonces, no ha habido realmente, en el país no existe una empresa teatral importante. Y mira, que no para nada, pues, se trata de estar opuestos a la academia. Para no, nada la academia trata, es importante, pero yo creo que hay que trabajar todos los reglamentos que hay a nivel de educación. Hay que trabajar partiendo de lo que el país de es la realidad, y de ¿no? lo que de somos. La realidad, sí. El mundo teatral es muy complejo y lastimosamente la gente no lo conoce. Y una vez hacía una encuesta muy abierta a los decanos de la central y les decía, a ver, díganme, señores decanos, ¿cuántas obras de teatro han visto este año? ¿O a cuántas exposiciones han ido este año? Y el silencio fue, pues, decía todo. Y alguien dijo, como chiste, es que mi esposa no me deja. Es decir, seguimos, nos siguen mirando como un elemento adicional que puede ser gracioso, pero que no es considerado profesional. Claro. Dentro de la misma universidad. Entonces yo decía, ¿cómo? Si un decano no está vinculado con la cultura y el arte, ¿cómo podemos exigir a que los estudiantes también lo hagan? Y la lucha que tenemos que tener es esa, intentar que el arte, por lo menos respecto a la carrera de teatro, primero despierte el interés de la comunidad universitaria, construir un público universitario, un público exigente. Y ustedes tienen teatro, por lo tanto ese teatro debería estar lleno todos los días, pero ¿no? El problema de la difusión es difícil porque no todos los decanos se interesan. Entonces, en mi propia facultad, o sea, estamos actuando y la gente que estudia artes plásticas no entra al teatro. O sea, entonces, es decir que siempre... Es curioso, esta ¿no? es nuestra realidad. Entonces, esta maestría yo pienso que, bueno, hacerse se va a hacer. Yo creo que a más tardar tendríamos que empezar entre septiembre y octubre. A más tardar, porque estamos ya comunicándonos con los profesores extranjeros para decirles ya en qué tiempo tienen que estar aquí y que realmente ya nos den su espacio para poder ya hacer conocer sus nombres y todo lo demás. Nosotros desde ahora te invitamos, Jorge, para que estés en nuestro programa y si es necesario seguir en la difusión de esta maestría. Sí, lo vamos supuesto, a hacer con muchísimo por supuesto, gusto. Sí, sí. Porque de eso se trata, es decir, empujemos estas iniciativas que tienen valor, que tienen un peso y que se justifican por todos los lados. Es decir, esto va más allá de la queja. Tú identificaste el problema y comenzaste a trabajar para una solución. Que eso es hartísimo, porque normalmente, pues, nos quejamos, pero pues no atacamos el problema. Tú has hecho lo que correspondía. Sí, está y este está es un hecho, logro sí, importantísimo. Sí, esperemos. Yo espero que realmente funcione. Yo lo que sí quería aprovechar esta oportunidad y es invitar a todos los interesados a que vayan a la Escuela de Teatro, a la Secretaría de nuestra carrera, a partir del 2 de junio hasta más o menos el 16, para hacer preinscripciones. O sea, simplemente es para dejar su nombre, su teléfono y su correo. Porque eso nos va a permitir saber cuánta gente está interesada. Claro. Porque el SED nos aprobó dos paralelos de 20 personas, no puede haber más. Entonces tenemos que ver si realmente logramos tener ese número tope que el SED nos marca o va a haber menos. Entonces queremos hacer una preinscripción para más o menos ir evaluando cómo va a ir la maestría en cuanto a número de estudiantes. Pero 20, hablamos de 40, ¿no? 40, sí, pero, son paralelos de 20. ¿No te parece así como tan poquito? Es que ninguna maestría puede tener más de 20 estudiantes y nos aprobaron solamente dos paralelos. Entonces queremos nosotros indagar, sondear el interés. Porque si llegamos a los 40, fantástico. Si superamos los 40, también fantástico. Pero si se superan los 40, tenemos que crear un reglamento interno para saber quién entra y quién no. Y ahí ya sería a través de concurso de merecimientos o de méritos. Se complica, no sé, de alguna manera, se complica. Claro. Pero yo espero que por lo menos 40 sí haya, ¿no? Obviamente no va a haber dos paralelos nunca, porque no puede haber más de 20 en un paralelo. Pero si hay 30... habrá dos paralelos de 15, o sea, tiene que haber de ley dos paralelos. Entonces, esperemos, yo creo que hay muchos jóvenes nuestros mismos egresados que están aspirando a tener una maestría. Creo que hay muchos profesionales, como ya ha dicho Juana Guarderas, María Beatriz Vergara, como Alfredo Espinosa, como mucha gente que tienen títulos de tercer nivel en otra especialidad, pero que tienen una historial que todos conocemos y que ellos entrarían por mérito sin ningún problema. Además, a esa maestría. En muchos de estos casos que has citado serían ellas o ellos maestros realmente. Claro. Son. Sí, sí, sí, exactamente. ¿Qué cosa? Lo que pasa es que las leyes son esas y las leyes hay que cumplirlas, claro que sí. Jorge, mil gracias por estar con nosotros acá. No, a ti por permitirme difundir siempre, tú sabes, este las puertas están abiertas. Muchas gracias. Es que por favor, solo tienes que venir. Muchas gracias, muy amable. 10 minutos y serán las 10 de la mañana. Vamos a escuchar a Susana Vaca. Este es un poema de Mario Benedetti y con la voz maravillosa de esta mujer. El día de hoy vamos a hablar, como les decía al inicio, solo de voces de mujeres, solo de estas mujeres maravillosas de Ecuador, sí, Latinoamérica y el mundo. Son Susana Vaca es maravillosa, y si no me equivoco, es la actual ministra de Cultura en Perú. Sí, señor. Uh-huh. Maravillosa, además. Por supuesto. Te invito a que lo escuchemos juntos. Yo la escucho en mi casa porque la tengo. Ahí está, Susana Vaca, te quiero. Te quiero es porque eres mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada, que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar. Si te quiero es porque eres mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque eres pueblo, te quiero. Y porque amor no es aureola,

Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 10 de la mañana. Cultura en punto. Un servicio de transcripciones de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Suárez, el libro del artista Francisco Suárez Torres y de sus hijos José y Santiago, que recoge lo más importante de su obra pictórica, hoy a las 18 horas, en la sala Demetrio Aguilera Malta. La obra está compuesta de una serie de rostros, los cuales denotan distintos estados, sean estos de protesta, injusticia, bondad, espiritualidad, dependiendo del valor que les dé el artista. El poemario Mestiza, de la escritora cuencana María Augusta Correa, se presentará hoy en la sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a partir de las 19 horas. La autora define a sus poemas como de un carácter de lo femenino, sensorial y sensibilidad muy profunda. Cultura en punto. Un servicio de transcripciones de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Me convertí en porque un loco. Sos pueblo, te quiero. Despierto casi cadáver cuando el reloj lo ordena. Estas manos libres. Me agrada la presencia de tus ojos. Y tu mirada es buena para quitar la bruma. Palabra es música que el corazón. Yo no sé de pájaros. No conozco la historia del estas pueblo. Estas aves que limitan con la noche. Conviene abandonar aquí todo el temor. En algún lugar de la Mancha que no quiero acordarme. Podrán no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Eres tú. La poesía es un arma cargada de futuro. Llamarle pude. Delirante Locke. Efraín Jaraidro. Rubén Darío. Mario Benedetti. César Dávila Andrade. Charles Bukowski. Carrera Andrade. Alejandra Pizarnik. Alfonsina Storni. Julio Cortázar. Gabriela Mistral. Verlaine. Jorge Enrique Adum. La vida está en prosa, nosotros en verso. Verso Libre, con Acción Poética Quito, cada jueves a las 10 a.m. por la Radio Casa de la Cultura, 940 a.m. Levántate, ponte de pie, recibe ese ojo sin límites, tiembla con su luz, sacúdete con los árboles de la gran selva, empieza a gritar. José María Arguedas. Buen día, amigas y amigos oyentes. Este es el segmento Verso Libre, parte del programa Juntémonos en la Casa, aquí en la Radio Casa de la Cultura. Hoy compartiremos con ustedes tres integrantes nada más, de Acción Poética Quito. Integrantes que estamos muy gustosos de saludarles esta mañana. Estaremos hablando de un tema muy interesante, poesía indigenista peruana. Bueno, si hemos tenido la oportunidad de leer sobre este tema, sabremos que es una poesía que busca destacar la cultura andina, sus formas de ver la vida y su cotidiano vivir. El 18 de enero de 1911 nace en Perú José María Arguedas, un escritor, poeta, traductor, profesor, antropólogo y etnólogo peruano, que es uno de los tres representantes más importantes de la narrativa indigenista del Perú, junto con Giro Alegría y Manuel Escorza. Así, en la narrativa, la poesía, las artes plásticas también, y por supuesto la música, se unen a esta corriente llamada indigenista, que también era concebida como una corriente cultural, política y antropológica además, concentrada en el estudio y la valoración de las culturas indígenas. Esta se fue gestando más o menos desde el año 1930 hasta finales del siglo XX, es difícil definir una fecha precisa en la que ocurrió, ya que fueron muchos artistas, muchos escritores, los que conformaron esto allá, en nuestro querido hermano país, el Perú. Y si nos ponemos a recordar el carácter de esta literatura, sería mentirnos que, si analizamos, el indígena fue discriminado duramente, quizá hasta nuestros tiempos, que vemos cómo en múltiples ocasiones priman las formas académicas de la poesía. Creo yo que esto se trata, más bien, de una identidad que tal vez fue arrebatada en la época de la colonia. No olvidemos que Perú tuvo un proceso parecido, un proceso de colonización parecido al de nuestro territorio. Como sabemos, el saqueo de los recursos naturales, la imposición de una nueva cultura, religión, creencias, formas artísticas y el pensamiento mismo cambiaron radicalmente. De hecho, esto es lo que ha logrado que se rescate grandes escritores como Arguedas, la cultura indígena y mestiza. ¿De dónde vienen nuestras raíces? Y lo digo con mucho orgullo porque es algo que es nuestro, tal vez ahora no lo recordemos, no sepamos bien de lo que hablamos, pero es nuestro. Arguedas produjo cerca de 400 obras que valen muchísimo la pena leer. Y entre ellas hubo variados temas: la experiencia personal, la tradición mágica, la revelación del tiempo mítico, se unen en la historia y configuran la realidad de sus creaciones. Si usted tiene en este momento un lápiz y papel a la mano, escriba lo que le vamos a contar, pero si no lo tiene, vaya a buscarlo, porque le vamos a recomendar algunas de las obras más importantes de este autor. Es así, por ejemplo, que hablamos de Agua, una obra escrita por él en 1935. Es una colección de cuentos. También tenemos La Jaguar Fiesta, que es una novela, Diamantes y Pedernales, otra novela, La Muerte de los Arango, un cuento precioso que ganó el primer premio del concurso latinoamericano de cuentos en México. Los Ríos Profundos, escrita en 1958, ganó también otro premio muy importante. Este fue el de Fomento a la Cultura, Ricardo Palma, en 1959. Y esta tuvo el honor de ser reeditada en 1978 por Mario Vargas Llosa. Una de las más importantes obras que tiene este autor se llama Todas las Sangres. Esta fue escrita en 1964 y personalmente es una de las que más me agradan de él, así que se las recomiendo muchísimo. Una novela suya que causó muchísima controversia es precisamente Todas las Sangres. Fue publicada en 1964 y en esta obra el escritor quiso mostrar toda la variedad de tipos humanos que conforman el Perú, bueno, que conformaban el Perú en ese tiempo. Pero recibió durísimas críticas otros escritores y sociólogos, quienes decían que esa era una versión distorsionada de la sociedad peruana. Y entonces, en el momento en que se escribió, bueno, se publicó, existió tal polémica y rechazo que él tuvo que reaccionar, bueno, tuvo que manifestarse de cierta manera. Él nos dijo que, casi demostrado por dos sabios sociólogos y un economista, que mi libro, Todas las Sangres, es negativo para el país. No tengo nada que hacer ya en este mundo. Mis fuerzas han declinado, creo que irremediablemente. ¿Cómo le afectaría esta crítica? Que se sabe que luego de recibirla, sucedió ese terrible acontecimiento, el primer intento de suicidio de José María Arguedas. Y su depresión iba mucho más lejos. No se saben exactamente las causas, pero su vida terminó repentinamente un 11 de abril de 1966. Vidas que con su paso por el mundo dejaron grandes legados, imborrables. Y con ese orgullo indígena, mestizo, nuestro, les vamos a dejar con una canción que tiene también sus orígenes en aquella época. Un folk de Incaicu, llamado Vírgenes del Sol. Que lo disfruten. Segmento Verso Libre con Acción Poética Quito. Estuvimos conversando en el bloque anterior sobre José María Arguedas. Revisemos su poesía. La gran mayoría de sus poemas los escribió en quechua sobre diversos temas del pueblo indígena. Pero aquí un dato muy interesante. ¿Sabían ustedes que también le escribió un poema a nuestro queridísimo artista ecuatoriano Osvaldo Guayasamín? Este es el poema Iman Guayasamín, o traducido al español, Que Guayasamín. ¿Desde qué mundo, Guayasamín, tu fuerza se levanta? Paloma que castiga, sangre que grita. ¿Desde qué tiempo se hicieron tus ojos que descubren los mundos que nos ven? ¿Tus manos que el cielo incendian? Escucha, ardiente hermano, el tiempo del dolor, de los días que hieren, de las noches que hacen llorar, del hombre que come hombres. Para la eternidad lo fijaste, de modo que nadie será capaz de removerlo. Lo lanzaste, no sabemos hasta qué límites. Que llore el hombre, que beba el suavísimo aliento de la paloma, que coma el poder de los vientos en tu nombre. Guayasamín, es tu nombre. El clamor de los últimos hijos del sol, el tiritar de las sagradas águilas que revolotean Quito, sus llantos que acrementaron las nieves eternas y ensombrecieron aún más el cielo. No es solo eso, el sufrimiento de los hombres en todos los pueblos, Estados Unidos, China, el Tahuantinsuyo, todos los que ellos reclaman y procuran. Tú, ardiente hermano, gritarás todo eso con voz aún más poderosa e incontenible que Apurímac. Está bien, hermano, está bien, Osvaldo. Un clamor, un grito desesperado, así describa Guayasamín. Me recuerda a una entrevista que le hicieron a este personaje, donde explica que su apellido significa ave blanca volando. ¿Y recuerdan ustedes la conocida canción El cóndor pasa? Vamos a escucharla junto con otro poema de Arguedas llamado Catatay, que significa temblor. Dicen que tiembla la sombra de mi pueblo. Está temblando porque ha tocado la triste sombra del corazón de las mujeres. No tiembles, dolor, dolor. La sombra de los cóndores se acerca. ¿A qué viene la sombra? ¿Viene en nombre de las montañas sagradas o a nombre de la sangre de Jesús? No tiembles, no estés temblando, no es sangre, no son montañas. Es el resplandor del sol que llega a la pluma de los cóndores. Tengo miedo, padre mío, el sol me quema, quema el ganado, quema las sementeras. Dicen que en los cerros lejanos, que en los bosques sin fin, una hambrienta serpiente, serpiente diosa, hijo del sol, dorada, está buscando hombres. No es el sol, es el corazón del sol. Su resplandor, su poderoso, su alegre resplandor, que viene en la sombra de los ojos de los cóndores. No es el sol, es una luz. Levántate, ponte en pie, recibe ese ojo sin límites, tiembla con su luz, sacúdete como los árboles de la gran selva, empieza a gritar. Formen una sola sombra, hombres, hombres de mi pueblo, todos juntos, tiemblen con la luz que llega. Beban la sangre áurea de la serpiente Dios, la sangre ardiente llega al ojo de los cóndores. Carga los cielos, los hace danzar, desatarse y parir, crear. Crea tú, padre mío, vida, hombre, semejante mío, querido. Tener estas raíces, esta riqueza cultural que muchas veces ignoramos y realmente deberíamos conocer porque es lo nuestro, es lo que queremos recordar, porque he ahí la riqueza de nuestros antepasados, de las personas que vivieron aquí, que sufrieron tanto y fruto de todo aquel sufrimiento tenemos estas deliciosas letras. Nos han engendrado una literatura tan hermosa, tan variada, que deberíamos leerla. A veces nos ponemos a pensar que leemos escritores tan grandes de otros países, de otros continentes, y no nos damos cuenta de que nuestros escritores están para nosotros. Y es que precisamente, no se trata tal vez, una vez Raúl Velasco nos decía, bueno, este gran poeta, con el que estuvimos, no me acuerdo si era el tercer o cuarto programa que tuvimos una entrevista con él, él nos decía que la poesía no tiene patria y que no se trata tanto de decir, bueno, este autor era ecuatoriano, este autor era peruano, hay que leerlo a él o a este otro. La poesía es universal y en tanto llegue a tocar una fibra de nuestro sistema nervioso, pues hay que leerla, hay que sentirla. Pero va mucho más allá de la belleza. Para ellos, así como para muchos otros de los autores que hemos comentado aquí, esta era un arma para enfrentar la realidad. Por eso Manuel Escorza, otro de los representantes del indigenismo peruano, nos ha dejado un poema que además da una gran lección. Se llama Epístola de los Poetas que Vendrán. Tal vez mañana los poetas pregunten, ¿por qué no celebramos la gracia de las muchachas? Tal vez mañana los poetas pregunten, ¿por qué nuestros poemas eran largas avenidas por donde venía la ardiente cólera? Yo respondo, por todas partes oíamos el llanto, por todas partes nos sitiaba un muro de olas negras. ¿Iba a ser la poesía una solitaria columna de rocío? Tenía que ser un relámpago perpetuo. Mientras alguien padezca, la rosa no podrá ser bella. Mientras alguien mire el pan con envidia, el trigo no podrá dormir. Mientras llueva sobre el pecho de los mendigos, mi corazón no sonreirá. Matad la tristeza, poetas. Matemos a la tristeza con un palo. No digáis el romance de los lirios. Hay cosas más altas que llorar amores perdidos. El rumor de un pueblo que despierta es más bello que el rocío. El metal resplandeciente de su cólera es más bello que la espuma. Un hombre libre es más puro que un diamante. El poeta libertará el fuego de su cárcel de ceniza. El poeta encenderá la hoguera donde se queme este mundo sombrío. El poeta libertará el fuego de su cárcel de ceniza. El poeta encenderá la hoguera donde se queme este mundo sombrío. Esto es lo que tal vez se le olvida a uno en el ir y venir del mundo, por un lado globalizado y por otro individualista. El amor, sí, hay que sufrirlo, también hay que reírlo, hay que vivirlo. Pero, ¿por qué nos olvidamos de ese pueblo que está a nuestro alrededor? De ese mendigo que está llorando, de ese niño de la calle que no tiene un lugar a donde acudir por las noches. Muy valiosa esta poesía, que no solamente es bella, sino que es necesaria, imprescindible. ¿Y puede la poesía cambiar el mundo? Quizás sin darnos cuenta en este mismo momento, después de haber compartido estos poemas y música, pero a través de ellos conciencia, conciencia social, identidad propia, para sabernos nosotros, para saber quiénes somos. Quizá después de todo esto, una pequeña parte de nosotros mismos haya cambiado. Sin que nos diéramos cuenta, tal vez las letras sí nos pueden cambiar. No tal vez, Katy. La poesía cambia el mundo. Bueno, eso es lo que creo yo. ¿Y ustedes qué creen en sus casas? Piénsenlo. Pero lamentablemente hoy tenemos que despedirnos. Gracias, amigos oyentes, por no habernos acompañado durante esta media hora. Les recordamos que pueden sumarse a nuestras actividades. Este domingo pasado estuvimos realizando un mural en Chillogallo. Con ese nuestro arte poético. No se olviden de asistir al siguiente. Nos encontraremos en el barrio 23 de mayo para mancharnos las manos con pintura e inundar la ciudad de poesía, porque eso es lo que nos mueve, porque la poesía es nuestra trinchera, desde donde trabajamos y desde donde queremos transmitir todo aquello que pensamos, sentimos y no sabemos ni qué pasa en nosotros. Les esperamos el próximo jueves a las 10 de la mañana por la 940 AM de la radio Casa de la Cultura. Y para que no se pierdan nuestras actividades, también pueden mantenerse al tanto a través de nuestra página de Facebook, Acción Poética Quito Oficial, o también por Twitter en @accionpoequito. Esto fue Verso Libre con Acción Poética Quito. Hasta pronto. Me convertí en porque un loco. Sos pueblo, te quiero. Despierto casi cadáver esta cuando el reloj lo ordena. Estas manos libres. Me agrada la presencia de tus ojos. Y tu callados. Mirada es buena para quitar la palabra es música que el corazón. Yo no sé de pájaros, no conozco la historia del estas pueblo. Estas aves que limitan con la noche. Conviene abandonar aquí todo el temor. En algún lugar de la Mancha que no quiero acordar. Podrán no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Eres tú. La poesía es un arma cargada de futuro. Llamarle pude, delirante loca. Efraín Jara Hidro, Rubén Darío, Mario Benedetti, César Dávila Andrade, Charles Bukow, Carrera Andrade, Alejandra Pizarnik, Alfonsina Storm, Julio Cortázar, Gabriela Mistral, Verlaine, Jorge Enrique Adón. La vida está en prosa, nosotros en verso. Verso Libre, con Acción Poética Quito, cada jueves a las 10 a.m. por la radio Casa de la Cultura, 940 a.m. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Extensión del Cantón Mejía. Y la Escuela de Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Invitan a usted a la presentación de la obra de teatro La Cruz, la Cruz de Tiza. Dirigida por Jorge Mateus. Actuación especial de Edison Galván. Carolina Muñoz. Diego Cerda. David Espinosa. Y Catherine Lozano. Participación musical del conjunto de cuerdas. Sábado 24 de mayo, 19 horas. Teatro Carlos Brito de Machachi. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Thank you.

Y me consta, estas personas tan comprometidas, hablaba de Nancita Puente, hablaba de Marcelito, de Vero, que pues está haciendo una especialidad por fuera en estos días. Miren ustedes, la verdad, gente comprometida por una causa, la defensa, el cuidado del agua, el cuidado de la naturaleza. Les decía, ayer pude hablar con Marcelo y habíamos acordado que pudieran estar acá en nuestro programa, pudieran tener su propia sección desde las 11 de la mañana. Y nos alegra profundamente esto porque, como les decía, han hecho investigaciones, han hecho recorridos, han hecho trabajo de campo importante y ellos siempre van a tener un espacio acá en Juntémonos en la Casa. Nos alegra profundamente aquello. El día de hoy hemos escuchado, amigas, amigos, música de Amparo Ochoa. Hemos también pues tenido la presencia de Jorge Mateus, por muchos años decano de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, director del grupo teatral Ojo de Agua, y la verdad es que es una alegría saber que mediante muchas gestiones que Jorge realiza ya como 2 años, al fin se aprobó que se crea una maestría en actuación teatral. Nos alegra mucho, le conocemos a Jorge toda la vida y sabemos de sus capacidades, tanto artísticas como humanas. ¿Cómo se dice popularmente? Es que Jorge es un tipazo, créanlo, así mismito. La voz de Susana Vaca, recuerdan este poema maravilloso, ¿no?, de Mario Benedetti. Acabamos precisamente de escuchar también Acción Poética, ¿sí? Y ahora queremos compartir con ustedes, amigos, amigos, la segunda parte de esta serie de mujeres en conflicto, ¿recuerdan? Entonces, habíamos oído la historia y la primera opción, la primera solución. Aquí está la segunda solución. Escuchémosla. Margarita, chismes y más chismes. Segunda solución. Profesora Margarita, la profesora de literatura me indicó que usted no la deja terminar su clase. ¿Cómo? Y que los alumnos no están contentos con usted. Señor director, salí de la dirección con el alma en los pies. No entendía lo que estaba pasando. 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Chicos, chicas, vamos a escuchar este concierto y luego me dirán los movimientos que reconozcan. No tenía ganas de nada. Mejor dicho, lo único que quería era llorar a gritos. Esa noche no dormí. Tenía que buscar una salida a esta situación. Al día siguiente, otra vez lo mismo. La profesora de literatura se estaba pasando de hora. Me armé de valor. ¿Qué quiere? Han pasado 20 minutos, profesora, y ya mi clase tendría que haber empezado. ¿Sí? No me di cuenta, profesora. Volví a la dirección. Señor director. ¿Qué desea, Margarita? Bueno, vengo a solicitarle que me cambie de horario, señor director. ¿Cambio? Ajá. Es que la profesora de literatura parece que necesita más tiempo y mi clase se ha reducido a 1/2 hora. Por favor, Margarita. Siempre reclamando contra su compañera. Señor director. ¿Por qué no es amable con ella? Creo que a través del director no solucionaré este problema. Claro, cambiaré mi estrategia y trataré de ganarme su amistad. ¿Cómo está, profesora? Estamos formando un coro con mis alumnos y alumnas. ¿Le gustaría escucharnos? Me encanta la música oriental y pensé que... Le traje los CDs. Así una y otra vez, pero nada. ¿Por qué no es amable con ella? Seguiré intentando.

la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es mi mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Cultura en Punto. Un servicio de transcripciones de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Casa de la Cultura Ecuatoriana será escenario de la apertura del Festival Encuentros del Otro Cine, EDOC 13, hoy en el lobby del Teatro Nacional, a las 19 horas. El festival reúne lo mejor del cine documental, nacional e internacional, y cuenta con la participación de 120 films y las ponencias de varios directores de gran trayectoria. La exposición Caos y Cosmos, de la artista plástica Fanny Eugenia Moscoso, se inaugurará hoy a las 19 horas en la sala Eduardo Kickman y Osvaldo Goyazamín, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La muestra consta de un total de 25 cuadros de gran formato, en óleo, inspirada en la naturaleza, con un color intenso, dramático y vigoroso, donde se evidencia el resplandor de los tonos cálidos. Cultura en Punto. Un servicio de transcripciones de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Está escuchando Juntémonos en la Casa. De la mañana con 5 minutos, amigas, amigos. Habíamos dicho la mañana de hoy, estamos de fiesta, ¿no? Hoy es el Día del Árbol, y precisamente para hablar de este y otros temas que tienen que ver con nuestra naturaleza están nuestros amigos del FONAC, Fondo para la Protección del Agua. Esta mañana nos acompaña Carolina Mancheno y Marcelo Armijos. Sabemos que nuestros compañeros y compañeras de FONAC están escuchándonos también. Entonces, para ellos, un abrazo especialísimo. Gracias por el trabajo que hacen, un trabajo comprometido, serio. Qué bueno que haya un equipo de seres humanos haciendo estas cosas, que realmente deberíamos hacerlo todas y todos. Bienvenidos, gracias por estar acá y pues simplemente cuéntenos más. Buenos días con todos y todas. Les damos pues la bienvenida una vez más a este espacio que queremos darle un poco más de oda al árbol, ¿no? Que ha sido el motivo del encuentro, bueno, y no solo este, sino el recalcar que a Quito, en este programa de hoy, a Quito le está pasando muchas cosas. El verano se viene, o qué será el cambio climático. Pues así traen aventuras que conllevarán ciertos eventos de aquí hoy en adelante. Entre ellos este Día del Árbol, día muy importante. También el día de hoy comenzaremos a conocer un poco sobre las noticias verdes que queremos comentarles, que se involucren, porque algo le está pasando a la naturaleza y la naturaleza tiene un llamado. Para esto, pues queremos que desde sus hogares nos acompañen. El Fondo para la Protección del Agua está retomando estos espacios para hacer una comunicación, una educación un poco más comprometedora, donde queremos que se involucren el día de hoy y pues también nos vayan siguiendo en nuestras páginas. No sé, Bachita, si me puedes ayudar con los teléfonos de acá. Sí, claro, es el 222-9966, es un teléfono directo de acá de cabina. Así es que, amigas, amigos, si usted quiere comunicarse con nosotros puede hacerlo. O nos pueden seguir también por www.fonac.org.es o por Twitter @FONAC o por Facebook Fondo para la Protección del Agua FONAC. Así que vamos a dar una bienvenida. Les damos la bienvenida a este su programa. Bosque, doy comida, techo y hogar. Soy pulmón de todo el mundo. Te pido, ven a cuidar. Me adorno con ricas frutas. Tengo el cedro, aguano y copal. Me llaman Sacha, me llaman Bosque. Doy comida, techo y hogar. Soy la casa del chorongo, en mi sombra vive el jaguar. Por mi pastan ríos, cascadas, la nutria, boa y caimán. En mis aguas salta la jandia y la danta se va a bañar. Selva, venga a cuidar. Tengo instinto, venga a cuidar. Muy bien, pues esta canción que hemos escuchado pertenece a un grupo que se llama Los Sonidos del Sumaco y la canción se llama Me Llaman Bosque. Varios músicos se encontraron en el oriente ecuatoriano para grabar en la provincia del Tena este disco que se llama Los Sonidos del Sumaco y pues música propia que nos deleitan y conservacionista para ustedes, sus oídos. Y ahora, compañeros, con mucho gusto queremos compartirles algunas noticias ambientales de actualidad. La primera es que el cóndor polito fue rescatado el pasado 22 de abril. Como ustedes conocen, este cóndor fue ubicado en la comunidad de Pucará Alto, en la provincia de Imbabura, y fue liberado en el Parque El Cóndor por la ministra de Ambiente, Lorena Tapia. Antes de liberarlo, la máxima autoridad ambiental aseguró que este es un hecho muy emotivo para el Ministerio del Ambiente, pues Polito permitirá monitorear el comportamiento del cóndor andino para ejecutar actividades definitivas de protección. El cóndor macho, juvenil, de aproximadamente un año de edad, fue hallado débil y con una herida en su pico en los alrededores del Parque Cóndor. Pero luego de un proceso de recuperación, su salud y peso volvieron a la normalidad. Polito fue liberado con un rastreador satelital parecido al del cóndor Felipe, que proporcionará información exacta de su ubicación, por lo que será controlado permanentemente para evitar cualquier percance. Es interesante porque desde esta noticia, desde este punto de vista, se está haciendo mucha educación ambiental en base a esta especie y que informarles que el tener ya estos elementos que ayudan a que los animales estén mejor monitoreados, dónde anidan, por dónde vuelan, sea un proceso de conservación un poco más fuerte y que la gente también se involucre. Eso yo comentaba en interno con las chicas, que más o menos si se llegara a encontrar a quien hizo el daño al cóndor Felipe, tendrá que pasar en cárcel al menos unos 5 años, por lo menos. Y que claro, pues las nuevas normativas pues se hagan uso y pues ya hayan menos de estos conflictos de la naturaleza que le hacen mucho daño. Pero continuando, la Organización de las Naciones Unidas, que intenta resolver la escasez de hídrica en el mundo en desarrollo, afronta un nuevo problema: la prohibición de agua como arma de guerra en zonas de conflicto. Los últimos casos están en África, Medio Oriente, Botswana, Egipto, Irak e Israel, que contra el servicio de los territorios palestinos que ocupa, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, expresó su preocupación la semana pasada tras las denuncias de grupos armados cortaron el suministro hídrico a la ciudad de Siria, de Alepo, y dejaron a más o menos 2.5 millones de personas sin agua potable ni saneamiento durante 8 días. Dejar a la gente sin agua potable es una violación de derechos humanos fundamental, dijo Ban. Poner a la población civil como blanco o negarle suministros esenciales de una clara violación de los derechos humanos y al derecho humanitario internacional, remarcó. En los 3 años que lleva la guerra civil de Siria, todas las partes enfrentadas, incluso el gobierno del presidente Bashar al-Assad y el abanico de grupos rebeldes que tratan de derrocarlo, han dificultado el acceso al agua como arma de guerra. El agua es un elemento muy fundamental. Y como vemos en estas otras partes del mundo, saliendo de nuestro territorio, las fuentes, el internet, como nos comenta, que si llegáramos a quitar estos suministros, ¿cuánto la gente pueda ser afectada? Hay gente que tal vez indirectamente está en esta guerra. Entonces, yo les dejo aquí una pregunta: ¿cómo hacemos que estos problemas no sigan avanzando? ¿Y cómo todas las organizaciones, la ONU, la OTAN, lo que se va a armar para poder tener unas mejores relaciones de entre países, personas no salgan afectadas? Y ahora vemos un caso de la vida real, que el agua puede ser como un arma de guerra, y eso es lo que no queremos. Es impresionante eso, ¿no? El agua utilizada como un arma de guerra. Y es que, Marcelo y Carito, esto hablamos continuamente, ¿no? Y pedimos, e invitamos, exhortamos a que cuidemos el agua. Y más allá del discurso, en lo cotidiano, en este mismo momento le invitamos, señora, señor que nos escucha, vamos a ver si están correctamente cerradas el agua. O ustedes, quien se baña media hora o 40 minutos. Es decir, todas esas, entre comillas, pequeñas cosas son las que nosotros debemos corregir, estar atentos a eso, porque es, si usted, y vamos sumando millones de seres humanos, esa es la ayuda que necesitamos. Vamos a hacer esta conciencia. Pero pasando, para ya ir terminando nuestras noticias, el Día Mundial de las Aves Migratorias del 2014 destacó una iniciativa pionera de turismo sostenible. El Día Mundial de las Aves Migratorias del 2014, que celebra en más de 70 países entre el 10 y el 11 de mayo, se centra en el papel del turismo sostenible que pueden jugar con la conservación de una de las verdaderas maravillas de la naturaleza. Los espectaculares desplazamientos de las aves migratorias a lo largo de sus rutas, concentrándose en 8 sitios claves para las aves migratorias: América, África, Asia, Europa. El proyecto demuestra cómo el ecoturismo en estos sitios puede hacer posible la sostenibilidad ambiental y también la socioeconomía, beneficiando a la vez a la vida silvestre, a las comunidades locales y a los turistas. Al proporcionar un marco adecuado para la gestión del turismo sostenible, la diversificación del turismo y la canalización de sus ingresos hacia la conservación de los sitios del proyecto y las comunidades de los alrededores. Distintas rutas, áreas trabajan para proteger los hábitats de las aves, a la vez que crean oportunidades de empleo para las comunidades locales a lo largo de las rutas migratorias. Hay más de 1,000,000,000 de turistas internacionales que viajan por el mundo cada año, generando un ingreso de comercio global de 1.4 billones de dólares estadounidenses y el 9% del Producto Interno Bruto Mundial. Es evidente que el turismo tiene claramente un inmenso potencial para contribuir al desarrollo sostenible y a la conservación. Así que, miren, las aves migratorias en el Ecuador son increíbles. Bajan desde Canadá unas y pues llegan a nuestros bosques, a nuestros árboles que tiene nuestra gran llanura verde como es la Amazonía. Entonces les vamos a dejar con una canción que Carito les va a presentar. A continuación queremos que disfruten la canción El Arbolito de la Plaza de Vicentico, músico argentino. El árbol de la plaza del barrio viejo no crece más. Se ha quedado quietito, todo pelado, ¿por qué será? La tierra está tan seca, en cualquier momento se va a quebrar. Pareciera que el cielo se fue olvidando cómo llorar. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar el arbolito que se muere. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. Y es que está en nuestras manos traer las nubes y hacer llover, y vuelvan a la vida todas las hojas que por crecer bailen toda la noche, que acá tocamos hasta amanecer. Que siento el aguacero venir llegando a calmar la sed. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. Quedado quietito, todo pelado, ¿por qué será? La tierra está tan seca, en cualquier momento se va a quebrar. Pareciera que el cielo se fue olvidando cómo llorar. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. La muerte se vuelve a su casa. Llueve, llueve. el árbol vuelve a vivir, que el árbol vuelve a vivir. Llueve, llueve, nadie se mueve. Llueve, llueve, nadie se mueve. Siendo las 11 y 22 minutos, Carito y Marcelo, representantes del FONAGRE hoy en su programa, aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Sí, Marcelo, estamos festejando el Día del Árbol y queríamos hacer unas breves reflexiones sobre lo que implica la presencia de los árboles y los bosques en nuestro país del mundo frente al cambio climático y frente a la soberanía alimentaria. ¿Qué es lo que tú entiendes, Marcelo, por cambio climático? El cambio climático se ha venido dando, eso mencioné en un principio, que antes acostumbrábamos a tener temporadas específicas y que por los actos humanos, consecuencias de la misma posición de la tierra, por consecuencias de las industrias, ha ido cambiando estos ciclos. Y claro, pues ahora ya que viene el verano próximamente, ya no viene, ahora chuta es verano, ahora es invierno, y este cambio climático ya se va sintiendo, ¿no? Se va sintiendo de varias formas. Y chuso, antes teníamos todo determinado. Sí, dicen nuestros abuelitos, hace 30 años se sabía exactamente el día que iba a cambiar la estación. Ahora no se sabe, hay una variabilidad que es debida al cambio climático, que ha pasado por siglos y milenios en el planeta, solo que, como dice Marcelo, en la economía nuestra del petróleo y la industrialización emiten más gases a la atmósfera, que ahora tenemos una concentración que nos está recalentando. Se habla de, por ejemplo, 350 partes por millón. Los científicos dicen que esa es la concentración de gases saludable, pero nos estamos pasando de eso. ¿Cuáles son los efectos en el país y qué tienen que ver los bosques al respecto? Los efectos son que vamos a tener más variabilidad, o sea, los extremos de no lluvia y luego de pronto una lluvia fortísima, luego periodos de sequía. Esta alta variabilidad es consecuencia del calentamiento del planeta. En el caso de países como planos, como Holanda, o de islas, esto tiene un efecto igual en todo el terreno. Pero en el caso de Ecuador, que es un país que si usted maneja, conduce cada 30 minutos, tiene una altura diferente, un microclima diferente, lo que va a pasar es que los microclimas cambian. ¿Qué son los bosques al respecto? Son unos verdaderos sumidores, amortiguadores de esta variabilidad. No significa que el que tiene bosques o deja de tenerlos va a no sufrir las consecuencias del cambio climático, pero va a ser más estable. Si yo tengo pedacitos de bosque, esto me va a permitir tener no cambios tan bruscos. Es la ventaja de los árboles, ¿no? Así es. Vemos que el árbol en conjunto tiene un mejor trabajo y ayuda mucho más a estos procedimientos que el ser humano ha desarrollado. Entonces, eso se está viendo mucho en la conservación de los bosques de la Amazonía, que puedan servir a que estas 350 partículas por millón se reduzca, no suba, pero con la ayuda de los árboles. Entonces, no solo tenemos este problema o estos beneficios, perdón. Así es, esas son las políticas públicas ahora, adaptarnos, conservar nuestros bosques, manejarlos en los modelos productivos, y ahí nos pasamos al otro temita, árbol y soberanía alimentaria. Se habla mucho, los antropólogos actuales, de que la erosión de suelos es un síntoma de erosión cultural que a su vez es un síntoma de pobreza en la alimentación. Entonces estamos en una onda reversiva de recuperar nuestros suelos y nuestra cultura. Los ciclos agrícolas antes estaban vinculados al tema de las festividades y a la cultura. Ahora los nuevos patrones de empleo hacen que la gente migre, que la familia se disuelva y que finalmente estemos pagando nuestros pocos recursos del empleo en consumir productos industriales bajos en niveles nutricionales. Así que el Fondo para la Protección del Agua tiene su programa de recuperación de cobertura vegetal y también una parte de este programa también se encarga de hacer un proceso de reforestación. Los procesos de reforestaciones o recuperar, como se diría aquí, árbol y soberanía alimentaria, es para que estos espacios se mantengan y poder cosechar agua. El agua es parte de la soberanía alimentaria. Entonces, ¿qué hacen los árboles? Transpiran, esa transpiración se condensa y luego pues con el sol se va a evaporar y pues comenzará el ciclo del agua, ¿no? Esto que está haciendo el FONAC, que este ciclo natural se dé en los páramos y también con la siembra de árboles nativos, árboles que estuvieron en un principio acá, sigan teniendo su curso y pues sea una herramienta que el FONAC está haciendo para la conservación y para que también haya agua y para que los árboles tengan una importancia como la han venido teniendo desde hace mucho tiempo atrás. Quiero agradecer enormemente a nuestras amigas, a nuestros amigos del FONAC, que están ya nuevamente aquí, juntémonos en la casa y tenemos realmente un compromiso con ellos, que es un compromiso de vida, amigas, amigos. Es un compromiso con la Pachamama, es un compromiso con el planeta entero. Gracias a Carito, gracias a Marcelo. Un abrazo a nuestros amigos del FONAC, que nos están escuchando. De manera especial a Nancita Puente, que pues siempre nos hace falta, ¿no? La próxima, Yolanda. Vamos a... sí, resulta como muy, muy, muy poco tiempo, media hora, para hablar de estos temas. Ya vamos a coordinarlo de otra manera con Marcelo, con Nancita, con Caro, y pues ya les tendremos mejores noticias. El día de hoy es el Día del Árbol. Le invito ahora mismo, vamos a ver que todo esté cerrado adecuadamente. Cuidemos el agua. Miren ustedes, algo tan fuerte como lo que acabamos de escuchar. Esto de entender ya el agua como un arma de guerra. ¿A dónde estamos llegando? Es la interrogante, ¿no? Y con eso nos despedimos. Andrés, mil gracias tu colaboración esta mañana y nos despedimos. Se nos acabó el tiempo rapidísimo. Sí. Nos despedimos hasta mañana viernes. Tengo una frasecita que quisiera que se lleven nuestros oyentes. Sigue las tres R's. Respeto por ti mismo, respeto por todos los demás y responsabilidad para todas tus acciones. Dalai Lama. Por favor, respeto a los árboles. Abracen un árbol el día de hoy, que les va a llenar mucho. Hasta el día de mañana. Gracias, Susana. Kayakama. Gracias a todos. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa.